ya sabes que yo tengo la libertad de mi pecho. Yo no tengo quien me diga dónde estás, dónde te has ido. Yo no tengo quien me diga dónde estás, dónde te has ido. Yo no quiero ser casado, yo no quiero ser mandarina, porque todos los angulangos se alimentan de pesares, porque todos los mandarinas se alimentan de pesares. Así son pues siempre las de este lugar, la chica y la grande saben engañar.